yo quiero tu amor. Tus ojitos me han hechizado. Esperando estoy yo por ti, para tenerte aquí a mi lado. No lo dudes, yo quiero tu amor. Tus ojitos me han hechizado. Quiéreme, ya no me hagas sufrir. Ya no puedo más vivir sin tu amor. Búscame, que estoy solo de ti. Ya no puedo más vivir sin tu amor. Enamorado estoy, no puedo vivir sin tu amor. Abrázame, quiero tu calor, yo vivo solo por tu amor. Quiéreme, enamorado estoy, no puedo vivir sin tu amor. Abrázame, quiero tu calor, yo vivo solo por tu amor. Yeah. Y para que me quieras, mueve la colita, sí, usa. Y aunque no me quieras,